Muy buenas tardes, estamos aquí en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 55, completamente en vivo y a todo color por tu radio online, desde el corazón mismo de la colonia Anáhuac. Y estamos haciendo el segundo programa seguido, lo cual es un logro porque después de todo lo que nos habíamos ausentado, aquí estamos de nuevo, de nueva cuenta. Y en esta ocasión vamos a dedicar el programa a una banda de la ciudad de Louisville, Kentucky, un lugar muy poco propicio para, en apariencia, para hacer una banda de rock que pueda trascender mundialmente, y sin embargo lo ha logrado después de varios años. Estoy hablando de My Morning Jacket, un grupo muy fino, muy que hace una especie de lo que algunos llaman alt folk, o sea, folk alternativo. Sin embargo, lo han enriquecido a lo largo de, con el paso de los años, con muchos mayores elementos musicales y letrísticos. Lo que hacen ahora es un rock folk. Entran un poco en todo esto que ahora se ha dado a llamar indie, lo cual es un término totalmente ambiguo y resbaloso y inasible, y que quién sabe qué quiere decir. Indie se supone que es independiente, lo cual pues, ningún grupo indie es independiente porque todos graban para disqueras, salvo alguno que otro que todavía está grabando para su sitio de internet o para MySpace, pero en general todos dependen de disqueras, entonces es muy relativo lo de indie. Esta banda empezó como una especie de no diré que de imitadores, pero sí inspirados mucho en la música de Neil Young. Entonces al principio se hacían un folk muy más bien tradicional. Sin embargo, poco a poco se fueron, digamos, afinando, haciendo un poquito más su música más complicada, más sofisticada. Y acaban de sacar un disco que en la segunda parte del programa vamos a tocarlo completo, Circuital. Pero en la primera parte vamos a escuchar canciones de discos anteriores de My Morning Jacket. Empezamos, por ejemplo, ahorita con I'm Amazed y la canción Evil Urges, ambas del disco Evil Urges. Y ya se fijaron aquí que lo que escuchábamos no era exactamente música folk. Tenía elementos incluso un poco de música popera. Entonces, lo que les digo es que el grupo poco a poco se fue sofisticando. Este disco es del 2008. Ellos habían empezado su primer disco en el año 2001. O sea, están cumpliendo 10 años de carrera. Y en esos 7 años que hubo entre el primer disco y el Evil Urges del 2008, pues sí, hubo una evaluación muy notoria de la banda. Vamos a escuchar entonces ahora dos temas más. Si pueden ahí pasar el tip de que estamos en vivo y con el programa, yo creo que les va a gustar. Esperamos sus opiniones en el Facebook, en mi Facebook, que es HG Michel, y que muchos de ustedes quizá lo tengan ya. Voy a estar contestando sus inquietudes, preguntas, etcétera, y ojalá se puedan conectar también por ese medio. Y también estamos por Mivo, también ahí en el Mivo de tu radio online. .net, ahí estamos también para que nos dejen sus opiniones y inquietudes, etcétera. Vamos con dos temas entonces. El primero se llama, esto ya es otro disco, un disco anterior del 2003, se llama It Still Moves, aún se mueve. Las canciones se llaman Magita, así, Magita, y la otra se llama Easy Morning Rebel, ambas del disco It Still Moves del año 2003. Esto es My Morning Jacket en La Mosca en la Radio. I've been waiting on the body, I've been waiting so long. Esto fue Magita, o Magita, no sé cómo se pronuncia bien. Y también Easy Morning Rebel con My Morning Jacket de su disco It Still Moves del año 2003. Estamos escuchando un programa dedicado justamente a My Morning Jacket, una de las bandas actuales más finas, más propositivas, más interesantes. La banda está encabezada desde sus inicios y ha tenido diversos cambios de formación, pero digamos que el cerebro, el alma de esta banda se llama Jim James. Él es de Kentucky también. Antes de Kentucky, pues nada más se conocía el pollo y el famoso derby de Kentucky, pero ha habido bandas de ahí. Hay otra por ahí que ahorita se me fue el nombre, pero que también es del estado de Kentucky. En este caso, My Morning Jacket es de la ciudad de Louisville. Y es un entorno, el de ellos, musicalmente, pues muy, muy, muy emparentado con la música country y con la música folk blanca, pero. Como les mencionaba al inicio del programa, Neil Young tuvo mucho que ver en esto indirectamente como influencia para ellos, que les gustaba mucho, y así fueron desarrollando este proyecto. Su primer álbum fue At Dawn en el año 2001 y luego vino It Still Moves, que acabamos de escuchar dos canciones, en el año 2003. Ya hay personas conectadas que nos han estado saludando. En el vivo está Luis Pérez, ¿verdad? No, Luis Flores. Luis Flores, le mandamos un saludo a Luis. Y por Facebook, ahorita les digo quién está para saludarlos, está Denise Hall o Denise Berman también, está escuchándonos Ina, está Jessica Cero y algunas personas más que nos hacen el favor de estarnos escuchando, a lo mejor alguien todavía, que todavía no me entero, pero ahorita si me lo hacen saber por Facebook los mando también, me encantará mandarles un saludo. Les decía que hoy estamos dedicando el programa My Morning Jacket porque acaba de sacar un disco, su nuevo álbum que se llama Circuital, y lo vamos a tocar completo al terminar la primera parte del programa. Toda la segunda hora va a estar dedicada al disco Circuital. Van a ver qué clase de buen disco sacaron este quinteto, sexteto, que por cierto en estudio suenan así como tranquilones, un poco como The Band, un poco el grupo que acompañó a Bob Dylan tantos años. Y sin embargo, en vivo es un grupo explosivo, tienen muchísima fuerza y sus conciertos en vivo se convierten en grandes jams, casi al estilo de The Grateful Dead un poco, pero eso ha llamado mucho la atención de la gente. Ellos al principio tienen un aspecto así un poco hippioso, con sus grandes greñas y sus grandes melenas, sus grandes barbas. Ahora se han refinado un poquitín en cuanto a su aspecto, se han vuelto más siglo XXI, pero su música ha evolucionado y se ha hecho cada vez más fina, más potente, más interesante también, más complicada y más digna de ser escuchada. Alguien por cierto decía que la voz, el timbre de voz de Jim James es una combinación entre la voz de un arcángel y la voz de la rana René de los Muppets, y es algo así. De hecho, curiosamente James alguna vez dijo en una entrevista que una de sus grandes influencias, además de Neil Young, eran los Muppets. Entonces puede ser que sí tenga esta influencia. Pues vamos entonces a seguir con el programa. Vamos con dos temas más. El primero se llama Just One Thing, que también es del álbum It Still Moves, y el otro se llama Anytime. Ese ya es del álbum Sit, que es del año 2005. Este disco ya estuvo producido por John Leckie. Aquí ya el grupo empezaba un poco a sofisticarse más. Entonces vamos a escuchar un tema del 2003 y uno del 2005. Just One Thing del álbum It Still Moves y la canción Anytime, muy buena canción del álbum Z de My Morning Jacket. Esta es la música en la radio desde tu radio online y espero que el programa les esté gustando. Baby, Seguimos con My Morning Jacket aquí en La Mosca en la Radio. Acabamos de escuchar Just One Thing y Anytime, el primero del disco It Still Moves y el segundo del disco Sit, del que a continuación escucharemos un par de canciones más. El grupo My Morning Jacket surgió en un año difícil, porque no, difícil para ellos por el tipo de música que hacen, en el año 2001, porque en ese momento las bandas que digamos eran las bandas de rock que imperaban o que eran así como las principales en el mainstream del rock eran los Strokes, era Interpol, estas bandas neoyorquinas que imponían un estilo, aunque no son iguales de Strokes e Interpol, pero finalmente cada una con su estilo imponían ciertas tendencias que muchas bandas imitaron, como She Wants Revenge, ese tipo de bandas que querían imitarlas. Y el caso de My Morning Jacket siguió otra ruta muy diferente. Ellos de esta manera, como que su tendencia fue más hacia cierto subterráneo underground ligado a las estaciones de radio colegiales universitarias de los Estados Unidos. Entonces al principio pues sí se mantuvieron como lo que se da en llamar una banda de culto. No eran difundidas por los medios masivos de comunicación, no los pelaban en la revista Rolling Stone, ni en Uncut, ni en Mojo, ni en ninguna de ellas, ni en Paste, ni en, obviamente, quizá por ahí en Pitchfork, que siempre se ha distinguido por tocar a bandas muy subterráneas, bueno, más bien por hablar de bandas muy subterráneas, sí los empezaron a hacerles un poco de caso. Sin embargo, poco a poco empezaron a imponer su calidad y la gente empezó a hacerles más caso. El grupo con el disco con el que realmente ya surgieron, digamos, a la superficie más comercial, entre comillas, es este grupo, este disco Sit Z, del que estamos, nada que ver con los Zetas, por cierto, mal chiste, del que estamos escuchando, ya escuchamos una canción, Anytime, y del que vamos a escuchar ahora un par más de temas. Estos se llaman, el primero se llama Off the Record, así como cuando uno está haciendo una entrevista y de repente le dicen apaga la grabadora para hablar off the record, fuera de la grabación. Y la otra se llama Into the Woods, en los bosques. Hay por ahí un cuate que ya me criticó porque traduzco los nombres de las canciones de los discos. Dice que se oye muy naco o muy no sé qué, pero bueno, es algo que tengo de repente, traducir algunas cosas. Off the Record y Into the Woods, estos son dos temas del álbum Set con My Morning Jacket. Y pues ya que este es un programa de música, escuchemos música. Esto es La Mosca en la Radio. Open car. Bueno, estamos con Maimón y Jacket en este programa especial dedicado a ellos. Sobre la primera parte del programa, como les dije, estamos tocando temas de sus discos anteriores y en la segunda hora, de 7 a 8, vamos a poner completito el disco Circuital que acaba de aparecer en estas últimas semanas aquí en el programa con My Morning Jacket. Entonces escuchamos ahorita Off the Record, Into the Woods, del álbum de 2005 SYZ. Y cuando la banda hizo este disco, les digo, fue como producido por John Leckie. El grupo, digamos, que dio un paso gigantesco, algo así como un paso cuántico, digamos, en su carrera, porque entonces de haber sido un grupo de culto para minorías universitarias, de pronto se convirtió en una banda que mucha gente empezó a buscar, a oír las canciones. Se empezó a difundir primero de boca en boca, después ya empezó a tener más éxito, y Set ya fue un disco que se empezó a vender dentro de la industria musical mucho mejor. Eso fue en el 2005. Al año siguiente, en el 2006, como sus actuaciones en vivo eran tan explosivas, decidieron hacer un disco en concierto, y fue cuando hicieron el disco Oconocos, grabado en el año 2006, que además del álbum en sí, el CD trae un DVD en el que los podemos ver justamente en concierto. Algunas actuaciones están en YouTube, por cierto, y fue un gran disco que recopilaba temas de toda su obra anterior. Como quedó tan entusiasmado, y como de repente la banda, aparte de conocerse en Kentucky, empezó a conocerse en las universidades de todos Estados Unidos y Canadá, y de pronto ya fue conocida en... Aunque habían hecho una gira cuando recién salieron, hicieron una gira en Holanda, pero fue una gira así extrañísima. Fue porque a alguien en Holanda les gustó y los llevaron para allá, pero esto fue cuando apenas empezaban, a inicios de este siglo. Les digo, tan entusiasmado estaba Jim James con lo bien que les estaba yendo, que decidió hacer un disco mucho más arriesgado todavía. Y este disco en el 2008 fue Evil Urges. Evil Urges es un gran, gran álbum también. No sé si sea mejor que Sid o no, pero sí fue mucho más experimental. Ya fue un disco menos folk, ya metieron elementos un poco más... más arriesgados. Por ejemplo, hay mucha influencia. Si antes la influencia había sido mucho de Neil Young, y lo cual se nota un poco en la voz de James, ahora, aunque parezca extrañísimo, la influencia fue Prince. Hay muchos falsetes en la voz de Jim James que de repente suenan a lo largo del disco, que de repente suenan un poco como si fuera Prince, aunque la música no es exactamente tipo Prince, pero de pronto sí hay mucho de esto. Entonces es un disco muy interesante, también me parece que fue producido por John Leckie también, y de él vamos a escuchar ahora un par de piezas más para que se den cuenta de cómo era el disco Evil Urges, y después de estas dos canciones nos vamos a corte. En el vivo hay otro mensaje, ¿verdad, Ángel? De, no sé si nos dio su nombre, ¿no, verdad? No nos dio su nombre, pero dice que prendió un poco, que entró un poco tarde al programa, que si estamos dedicándonos a la My Morning Jacket, y pues sí, está dedicado a My Morning Jacket, y le mandamos un saludo. Ojalá nos pueda mandar su nombre, no sabemos si es hombre o mujer, pero ahí por Mivo nos está escuchando. Bueno, se está comunicando por Mivo, nos está escuchando por tu radio online. Estas son dos temas más del álbum Evil Urges del año 2008 de My Morning Jacket: Two Halves, dos mitades, y Remnants, no sé si es algo así como remanentes. Two Halves y Remnants, dos muy buenos temas de My Morning Jacket, de su álbum Evil Urges del 2008. Esto es La Mosca en la Radio. Vamos a corte y regresamos a la segunda parte del programa. Something's stopped to fade. Well, when you're so young, Aldo Aguilera. ¿Mi profesión? Comunicólogo. No lo tengo prendido. Estaba prendido, ay, ¿ves? Te estoy, ay, diciendo. ¿Mi hobby? Practicar sanamente. Hay que dejar en claro que lo único que la gente conoce de ella son sus chichis. Pues es que hay de programas a programas. Y este es uno de los mejores que pueden ver en la televisión. En Escena. Todos los martes de 4 a 5 y media de la tarde. Aquí por turradioonline.net. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turradioonline.net. Increíble que exista algo así. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turradioonline.net. Pues venimos a la segunda parte ya del programa, La Mosca en la Radio, en esta emisión de hoy, para que vean que estamos en vivo. Estamos a día 26 de julio del 2011, 26 de julio en Cuba. Esto es fecha de aniversario de la Revolución Cubana, por cierto. En mi época de, cuando era yo castrista, que todavía pensaba que era, que Fidel Castro no era un dictador, en esa época yo celebraba con mucho gusto la Revolución Cubana, que desgraciadamente pues terminó en lo que es ahora, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en líos políticos porque luego me llueve como si fuera yo un verdadero representante del imperialismo yanqui. Entonces mejor no nos metamos en Honduras ni en Cuba y vayamos con My Morning Jacket, vamos a Kentucky mejor, ya que estamos a punto de escuchar completito el disco Circuitado. Digo, iremos oyendo de dos, son 10 canciones, de dos en dos vamos a escucharlas. Nos da un, por cierto, un saludo para Jimena de Tepic, que nos está escuchando. Jime, ¿cómo estás? Gran amiga Jimena. Y también por ahí nos, ya vimos el que nos mandó hace rato el mensaje por Mivo, también es el famoso El Macanas, que el amigo de ahí de Facebook y que nos hace el favor de escucharnos también. El disco Circuitado, que salió ahora en 2011, de My Money Jacket. Hablábamos de las influencias que hay en los discos anteriores. Por ejemplo, en It Still Moves del 2003 se oye la influencia mucho de Neil Young. Y en el disco Set se puede oír cierta influencia de Radiohead, por ejemplo. En El Evil Urges, como ya dijimos, también se puede escuchar ahí sonidos muy a la Prince. Aunque los temas que les puse del disco Evil Urges, creo que ninguno se escucha ese falsete que hacen algunos temas Jim James. Pero bueno, disculpándome por eso. En el disco Circuital de 2011, la influencia que más se percibe en varios de los temas es la de The Who. Lo cual a mí me encanta porque yo soy fan de los Who. Entonces va a ser muy interesante, traten de escuchar en algunos de los temas, ya que vamos a tocar todas las canciones de este álbum, a ver qué cómo les va resultando y si van captando de algunas canciones. Vamos a empezar con dos temas. El primero se llama Victory Dance, la danza de la victoria. Esta es una canción, ¿cómo describirla? Tiene un inicio épico. De hecho tiene una figurita ahí que no sé si es un sax o es un sintetizador, bastante curiosa, como una especie de riff, como épico sería la palabra. Y esto, cuando uno lo escucha, cuando lo escuché la primera vez, dije, no, este disco va a ser muy grandilocuente y muy pretencioso, pero no. El tema de repente adquiere un beat mucho más calmo y más seductor, y va en una especie de crescendo que lo van a escuchar. Y esta como fanfarria que van a oír, que es muy recurrente, es un tururú, tururú, muy, muy extraño, es bastante, bastante peculiar, llamémosle así. Y el segundo tema es el que le da nombre al disco, Circuital. Si se fijan ustedes, al principio parece que van a empezar a tocar Creep de Radiohead. La guitarrita es muy, muy parecida a la figura que hace la guitarra en Creep, el famoso tema de Radiohead, antiguo tema que nunca tocan en concierto, por cierto. Es una guitarrita punteada. Sin embargo, luego cambia totalmente el mood de la canción y la voz así húmeda de James empieza a escucharse con mucha intensidad y empieza a ver ahí golpes de guitarra, ahí sí muy a la Pete Townshend de los Who. Es un tema que dura 7 minutos, pero vale mucho la pena. Entonces vamos con dos temas del Circuital: Victory Dance, y el otro es justamente Circuital, del álbum Circuital del 2011 de My Money Jacket, aquí en exclusiva para La Mosca en la Radio. Next in the evening's Round and round. seguimos en La Mosca en la Radio. Acabamos de escuchar Victory Dance y Circuital, dos temas, los dos temas que abren el disco Circuital de My Morning Jacket, que acaba de salir. Lo que estamos escuchando como fondo, mientras escuchan mi voz, soy musiquita de fondo cada que entro, es el nuevo disco de They Might Be Giants, este grupo curiosísimo que hace unas letras muy simpáticas. They Might Be Giants, uno de los grupos nerds por antonomasia. Acaban de sacar un disco que se llama Join Us, acaba de salir. Igual después tocamos en otro programa cosas de este disco, porque es una banda muy, muy divertida realmente, They Might Be Giants. Más saludos, por ahí nos está escuchando Eric Estrada, nos está escuchando, ahorita les digo el nombre, Nereida, le mando un saludo a Nereida, una nueva amiga. Y desde Argentina nos escucha Reiken Star, un saludo, no sé tu nombre, pero bueno, te mando un gran saludo. Y por ahí también nos está escuchando Ina, también Isa Sunshine, ¿quién más está? Bueno, que yo espero que nos... Naib Celeb, desde Tlaxcala, un saludo, Naib. Y Trilce Acosta, desde Monterrey. En fin, muchas mujeres, lo cual me parece maravilloso. Entonces, ya nos pide por ahí también esta Nereida que toquemos Holding On to Black Metal de My Money Jacket, de este disco. Ya le dije que ya se acerca la canción, es un gran tema, por cierto. Pero antes de esas dos vamos a oír las que siguen, la 3 y la 4 de este álbum, The Day Is Coming, y una balada muy hermosa que se llama Wonderful The Way I Feel, uno de los temas más bonitos de este disco, permítaseme la palabra bonito. En el caso de The Day Is Coming, es una canción también muy bella, es la que más, lo que más se acerca al folk y a lo campirano, digamos, en este álbum. Y en el caso, como les dije, de Wonderful The Way I Feel, es una canción muy al estilo de The Who, o sea, sí tiene influencia de The Who. Entonces, a ver qué les parece. The Day Is Coming también tiene un grado de sofisticación. Realmente, perdonen ustedes, estoy hecho bolas. The Day Is Coming es una canción, la que es muy campirana, es que las volteé, es Wonderful The Way I Feel, que es una balada muy, muy hermosa. Fíjense en la melodía es muy, muy dulce, muy tierna. Entonces, es una canción que creo que les va a gustar. Esto es The Day Is Coming y Wonderful The Way I Feel con My Morning Jacket de su maravilloso disco Circuital del 2011. Open, not knowing what for. days to me. Took a long time to get here. And if it would have been easy, I would not have cared. Like a tropical forest, like a cop on the beat, we know. Lost in the heat, I feel so wonderful, wonderful, wonderful the way I feel. I feel so wonderful, wonderful, ooh, wonderful the way I feel. Giants, pero estamos escuchando a My Morning Jacket, esas dos piezas bellísimas, The Day Is Coming y Wonderful The Way I Feel. La guitarrita de Wonderful The Way I Feel es un poco como un tema de The Who, que se llama I'm One, del disco Quadrophenia. De repente me recordó mucho ahorita, ahora que la volví a escuchar. Bueno, estamos en eso entonces. Un saludito más para aquí, nos está escuchando Isa, hace rato la saludé a Isa Sunshine, pero no estaba conectada todavía, entonces bueno, le mando el saludo para ella que vive aquí en el Distrito Federal, en este día lluviosísimo, por cierto, que el trayecto, me acuerdo mucho de Marcelo Ebrard hace rato, y no porque piense votar por él, sino porque venía en el Metrobús como sardina y dije, este cuate nunca se ha subido al Metrobús en hora pico, con la lluvia y todo se complicó, pero bueno, estamos hablando de cosas bellas como la música de My Morning Jacket. Y vienen dos temas muy interesantes. El primero, que se llama Out of My System, fuera de mi sistema. No nos equivoquemos con esto. Este sí es un tema muy al estilo de The Who. Ahí me recuerda mucho la época, los días cuando The Who grabaron sus primeros discos, y canciones como Pictures of Lily o Mary Ann with His Shaking Hands. Es el tipo de música entre inocentona, perversa, así me suena, Out of My System. Y el siguiente tema que se lo dedico a... Perdón. La siguiente canción se llama Holding... Aquí está, perdón, es que estoy aquí tratando de manejar la flechita de la compu. Perdón, ya me ordené. Para Nereida, que nos está escuchando de San Luis Potosí, ella fue la que me pidió hace rato Holding On to Black Metal. Ese es un gran tema, Holding On to Black Metal. Es como atípico dentro del disco, pero es como justo lo que está haciendo My Morning Jacket ahora, como experimentando un poco más. La canción es muy divertida y recuerda un poco, uno se puede imaginar a algunas bailarinas a gogo de los años 60, justamente danzando, bailando en este tema de Holding On to Black Metal, que aunque vaya ahí la palabra black metal en el título, la verdad es que no tiene nada de metal. Era la canción, suena muy a gogo, muy sesentera, es muy divertida, póngale mucha atención. Entonces, esos dos temas que suenan como por la mitad del disco, Out of My System y Holding On to Black Metal, son muy recomendables, póngale mucha atención, yo creo que les van a parecer muy interesantes y muy disfrutables. Esto es My Morning Jacket en La Mosca en la Radio, y seguimos escuchando el disco Circuito desde tu radio online. Sigamos con el programa. Told me not to smoke drugs, but I wouldn't listen. Never thought I'd get caught and wind up in prison. Chalk it up to youth, but young age I ain't dissing. I guess I just had to get it out of my system. Out of my system. Out of my system. Oh Lord, I'd never do it now. I know what I ain't missing. Glad I went and got it all out of my system. Your eyes won't hide it. You knew it. the underbrush shone a fossil tooth. Out of my system y Howling On to Black Metal con My Morning Jacket, dos grandes temas, muy buen disco. Circuital realmente, cuanto más cada vez que lo oigo me gusta más. Realmente es un muy buen material de esta banda que realmente se ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Vamos con otra dedicatoria y otro saludo. Déjenme nada más aquí moverle tantito a la compu. Para Geomine, que es, creo que es Georgina, ¿verdad? Geomine, que nos escucha desde Playa del Carmen. Nos presume, dice que está escuchando sin lluvia y con un insoportable calor desde Playa del Carmen. Entonces no está presumiendo, porque si el calor está insoportable. En cambio aquí estamos con frío, lluvia, un ambiente muy londinense, pero... Como dicen, qué bonito es ver llover y no mojarse. Entonces, como no nos estamos mojando porque estamos aquí adentro de la cabina de tu radio online, pues estamos disfrutando de un clima tranquilo. A ver ahorita cuando salga si no sigue lloviendo, pero bueno, eso ya será problema mío. Pues me gusta que me siento cobijado en esta tarde realmente, porque nos escucha gente, sobre todo mujeres, lo cual me congratula todavía más, de diferentes partes, porque tanto del DF, pero también, como les dije, de Playa del Carmen, de San Luis Potosí, de Monterrey, y desde Argentina nos está escuchando una mujer muy bella y tepiqueña porque es de Tepic, Jimena Colunga, gran amiga, por cierto. Desde allá nos escucha, desde Puebla nos escucha Jessica Casero, desde Tlaxcala, Naib Celeb, en fin, si se me fue alguien por ahí, recuérdemelo, por favor, pero... Mucha gente nos escucha de diferentes partes de la República e incluso del continente. Y bueno, y por ahí quién sabe quién más nos podrá escuchar que no se comunica, pero que nos está escuchando. Las maravillas del internet o de la red, de la internet. Por cierto, les recomiendo, les paso para quien no conozca, La Mosca en la Red, nuestro sitio en línea de la revista, ya que mucha gente... constantemente me pregunta que cuándo va a regresar La Mosca en papel. Desgraciadamente, pues hace falta un inversionista que en este momento no conocemos, no tenemos, y pues por lo pronto estamos en internet, que a final de cuentas también es el futuro de las publicaciones. Muchas publicaciones, desde el New York Times hasta el País de España, están con esa tendencia a volverse medios virtuales, y cada vez pues baja mucho la venta de los medios en papel, que por supuesto nunca será lo mismo tener el objeto en las manos. Pero créanme, yo soy quien más extraña a La Mosca, no es mi hija. Entonces, para la gente que cree que por mi culpa no está la revista y que yo me empeño en no sacarla, nada más les digo que se necesitan muchísimo dinero para hacerlo, y pues desgraciadamente no cuento con esos medios. Pero bueno, igual por ahí de repente, cuando los tiempos mejoren en este país y la economía se recupere un poquito, quizá haya por ahí algún empresario o algún inversionista que se anime a asociarse y a volver a sacar la revista. En fin, después de este pequeño paréntesis lamentatorio, como se pueda decir, regresamos con My Morning Jacket, que es la materia del programa de hoy, y con otros dos temas. Esto se llama First Light, la primera luz. Este tema es Jim James el que lo canta, porque es el cantante obviamente del grupo, pero suena muy muy como Roger Daltrey, el cantante de The Who, cuando Roger Daltrey era muy joven. La voz suena muy parecida, y me podría imaginar perfectamente a Roger Daltrey cantando First Light cuando Roger Daltrey tenía veintitantos años. Y la que sigue, le sigue una canción que yo he definido como divinamente poperísima, You Wanna Freak Out, a pesar de que diga Freak Out. Curioso, los títulos más fuertes son los que tienen las canciones, que no tienen que ver. Holding On to Black Metal para nada tiene que ver con black metal, y You Wanna Freak Out no es precisamente una canción freaky, es una canción bastante pop pero muy bonita, You Wanna Freak Out. Entonces esto es My Morning Jacket, First Light, la primera luz, y You Wanna Freak Out en La Mosca en la Radio. Tonight, been low. Freak Out. Qué buena canción. ¿Se fijaron en el final de First Light? De esos metales impresionantes. Realmente es un disco muy, muy variado porque trasciende todo lo que era el alt folk original de My Morning Jacket para sofisticar muchísimo todos los recursos del estudio y obviamente todos los recursos instrumentales también en este gran álbum de My Morning Jacket. Nos estamos acercando ya al final del programa. Un saludo también, por favor, a Beatriz Guadalupe, que nos está escuchando desde Tehuacán, Puebla, donde alguna vez fui a dar unas charlas de muy grato recuerdo. Esto fue en el año 2007, hace 4 años anduve por allá, por muy bonita ciudad Tehuacán. Yo no la conocía, pero por allá anduve hace 4 años, y un saludo para Beatriz Guadalupe entonces desde el DF para Tehuacán, Puebla. No sé cómo, es muy caluroso, no sé cómo está el clima ahorita por allá, pero bueno. Y bueno, ya nos acercamos al final del programa, este programa que creo que ha estado bastante, a pesar de que se lo dedicamos a una sola banda, creo que ha sido muy gustado, la respuesta de los mensajes ha sido muy buena, y qué bueno que les está agradando la música. Para quienes ya la conocían, estarla reescuchando, y para quienes no habían tenido oportunidad de entrarle a My Morning Jacket, creo que es una banda que vale muchísimo la pena. Así estaremos trayendo propuestas entre comillas, porque yo sé que muchos de ustedes son un público muy versado ya en el rock y no les voy a traer, es difícil sorprenderlos, pero habrá mucha gente que no conoce a diversas bandas. Entonces ahorita pensaba, no sé, dedicado a un programa Fleet Foxes, por ejemplo, sería muy bueno. En fin, ya iremos viendo poco a poco. Entonces, pues ya, como les digo, nos acercamos a la recta final del programa. De hecho, es mi última intervención antes de despedirme. Ya vamos a escuchar los dos últimos temas, los que hicieron el disco. Y pues eso, simplemente aprovechar para la despedida de este. Yo los espero el próximo martes. Todavía no sé qué voy a programar, ya lo voy decidiendo conforme va pasando el día. A lo mejor hoy no mencioné, claro, el hecho más importante, que seguramente lo van a mencionar mucho en el programa que sigue ahorita, que es de espectáculos, que es lo de la muerte de Amy Winehouse. Ya hablaremos de eso, porque digo, no era una cantante de rock, a mi modo de ver, y creo que está muy sobrevalorada musicalmente hablando, pero bueno, digamos que fue el acontecimiento de la semana a nivel musical, lo más, digo, trágico, por supuesto, una muerte triste, y sobre todo, no me gusta decir que ella se lo buscó, nada, ¿no? Porque eso suena muy moralino, pero pues sí fue una especie de crónica de una muerte anunciada. Entonces, pues ni hablar, descanse en paz Amy Winehouse. Y de algún modo, pues dediquémosle los dos temas con los que vamos a cerrar este programa de hoy. Yo los espero, como les digo, el próximo martes, en punto de las 6 de la tarde, por tu radio online. En los controles, tu Ángel Sixtos, aquí acá, hace tiempo que no lo veía. Felicitarlo por sus cambios en la vida, en su vida, para bien. Y pues bueno, me despido de todos ustedes, de todas ustedes también. Esto se llama Slow Tune. Son los dos temas con los que cierra gloriosamente el disco de Circuital de My Morning Jacket. Slow Tune es una melodía así pausada que me recuerda mucho el soul de la época de la disquera Stax Records de Memphis. Estoy hablando de los años 60. Tiene mucho ese sonido del soul de esa época, Slow Tune, un arreglo yo diría casi celestial. Para mí es una joya este tema, como muchos de los temas del disco. Y la final, que se llama Moving Away, que es todavía más hermosa, si es que se puede decir eso. Es una balada muy sentida, llena de melancolía, de dulzura, y que en la voz de Jim James y el piano que lo acompaña y una guitarra slide, van a ver qué conmovedor tema. Entonces, esta banda que crece con los años, el disco se llama Circuital de 2011, es una banda que vale la pena conocer. Compren el disco, bajen lo que sé yo, ténganlo simplemente. Entonces cerramos con Slow Slow Tune y con Moving Away de My Morning Jacket. Yo los espero dentro de exactos 8 días. Esto fue La Mosca en la Radio. Mi nombre, Hugo García Michel. Buenas noches. quite why. Hope you enjoy it. I try to find how my heart. Esto fue La Noche con la Nau. Te esperamos el próximo martes al zumbar las 6 de la tarde. Hasta entonces. Tu radio online. No.